extra, extra. Extra, extra, entregamos en mano todos los meses, extra, extra. Aquí comienza. Aquí comienza, entregado en mano. El programa desde la radio del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales. www.manifiesta.tk. ¡Vamos, Fede! ¡Vamos, ahí estamos! Bienvenidos al séptimo programa de Entregado en Mano en Radio Manifiesta. El primero de septiembre, este arranque va a ser inédito. Entregado en Mano no podía venir de esa manera. Acá se nos están cagando a pedo, no me importa nada. Ya está, no importa. Mi nombre es Fernando Javier, el que me acompaña es Federico Busquet. Literalmente estoy agitado. Tengo que parar un poco. Falta el oxígeno, ¿no? Un poco. Falta el oxígeno. Federico Busquet, es tu tercer conducción. Creo que es mi tercera conducción en Entregado en Mano. Yo vuelvo a retomar la conducción. El programa anterior me habían bardeado de que nunca había retomado. El programa anterior conducido por una dupla femenina. Vuelve la dupla masculina. Marina y Bahía. Marina y Bahía, no sé si era Marina o Bahía la que me bardeaba respecto de que nunca había vuelto a la conducción. Yo fui el que condujo el primer programa. Es verdad, con Bahía. Allá por abril, efectivamente, con Bahía. En fin. Bien. Es un placer, obviamente, estar nuevamente aquí y acompañado por este buen hombre. Bueno, lo de buen y lo de hombre está por verse todavía. Está por verse, efectivamente. Así que bueno, y aquí estamos, séptimo programa de Entregado en Mano. A pesar de que algunos sigan bastardeando Entregado en Mano y la Radio Manifiesta, que lo hacemos desde un esfuerzo de los estudiantes. Sí, nos bastardean. Pero sí somos buenos, hacemos radio. Sí, pero algunos cuando no pueden apropiarse. Relato, comunicación alternativa. Cuando algunos no pueden apropiarse de las causas o de las ideas, directamente las destruyan. Las destruyen. Defenestran. Claro, las defenestran. Entonces, digo, nosotros le ponemos el pecho, somos varios que no somos agrupados. Otros agrupados. Hay gente del Partido Obrero, hubo en su momento gente del Movimiento Evita, que después se fue, sin ninguna bajada de línea ni nada. Entonces, bueno, que a veces vengan a decir mentiras con un volantito nefasto, a uno le duele, más que nada por el amor que tiene a la radio, y porque esto, si uno se hace, es en pos de generar algo mejor, que en este caso es la carencia de práctica radial dentro de Ciencias de la Comunicación. Parte como eso, y a la vez de una labor periodística en muchos casos. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de hoy va a ser un ejemplo, probablemente, esperemos, de una labor periodística. Construir a veces otro relato que tampoco se encuentra en contextos donde a veces estamos muy acostumbrados a encontrar dos voces y que quizás uno tampoco se termina de ubicar dentro de eso a la hora de leer la coyuntura, leer la realidad. Bueno, Entregado en Mano, como siempre, este no va a ser la excepción. Tratará cuestiones como, por ejemplo, digo, hablando de coyuntura y lo que nos convoca a la Universidad de Buenos Aires, un fenómeno que se llama cesantías. Cesantías docentes no es jubilaciones, no es despidos. La cesantía, como la palabra indica, es algo que cesa, algo que hace. Es como una manera linda de darle una patada en el culo a un profesor, básicamente. Claro, porque el hombre efectivamente se acerca a recibir su recibo de sueldo, su salario, y de golpe le dicen, no, pa, acá no hay nada depositado para vos. Me parece que estás equivocado. Ahí tenés el subte, la línea del 39 te lleva a Plaza Italia, depende, o si no es 60 te va para Constitución. A nosotros, cualquiera de estos dos bondis nos traen, nos llevan, dependiendo de dónde vivimos, a dónde vamos. Yo vengo caminando. Vos vivís caminando, el hombre, no voy a decir, ah, tiene Facebook. Ahora me acordé de Facebook, ando, puedo llegar a decir la dirección. Yo no voy a hacer la gran Julián, yo no me voy a vender. Yo, el mío es muy difícil, no me llamo como me llamo, básicamente. Ah, vos te condés en las tinieblas como hacen algunos, ¿no? A mí, tranquilamente, y desde las sombras. Podrían acusar de las sombras. A ver, otra cosa, a nosotros nos pueden acusar, por ejemplo, nos pueden perder por vías comunicacionales. Exactamente, por ejemplo, el mail, radiomanifiesta@gmail.com o Gmail, bueno, perdón, yo le digo Gmail. Por otro lado está el Facebook, el Facebook de Radio Manifiesta es Radio Manifiesta Sexo. Así es. Radio. Separado Sexo, C-E-C-S-O. Ahí está. Y después tenemos el Twitter, @Radio Manifiesta, todo junto, y además la página de internet www, que es lo mismo que decir www.manifiesta.tk. O yo, por ejemplo, cuando yo navego por la internet, no pongo el www. Yo soy de las personas que pongo directamente el manifiesta.tk porque, sépanlo, las personas que lo siguen haciendo, no hace falta. Yo borro los historiales. ¿Por qué los borraste? ¿Perseguís solo? ¿Qué razones tendrás para hacerlo? El www al cubo sería otra forma interesante que nos plantea la producción de Entregado en Mano. En fin, ahora te tiro vos la punta. Por ejemplo, hablamos de periodismo. Periodismo, sí. Coyuntura. Entregado en mano, a la vez tiene una mirada histórica sobre los hechos. ¿Y qué pasó? Este año se cumple una cantidad de años sobre algo que sucedió. Sí, se cumplieron 40 años de la denominada masacre de Trelew. Para esto vamos a tener al periodista, locutor y documentalista, ajá, ganador en su momento un Martín Fierro por el programa radial El Archivo de la Memoria, Leonardo Busquet, quien le tiene hizo... el mismo apellido que vos, qué casualidad. Pero somos muchos, fíjate que hay uno en el Barcelona. Ah, también. El que tiene la S al final. El que tiene la S al final, a mí me la sacaron, pero no importa, somos todos de la hay misma muchos familia, Busquet. Claro. Está bien. ¿Y? Bueno, vamos a estar hablando justamente del contexto, sí, histórico de la masacre de Trelew, el contexto latinoamericano y en el mundo que, en la que se da este encuentro. Y además de tratar este tema con Leonardo Busquet, también vamos a tener una comunicación telefónica con Roberto Perdía, ajá, quien estuvo a cargo de la conducción nacional de Montoneros y a su vez estuvo exiliado en Madrid durante la última dictadura cívico-militar. Así es, Entregado a Mano va a constar de esas dos cuestiones principalmente y obviamente tendrá sus momentos de deslices hilarantes. Al principio lo está teniendo en este instante, probablemente cuando ya cualquiera de nosotros escucha hablar estas voces. El programa ha tenido diferentes conductores, el programa es hilarante cuando quiere serlo, es no hilarante, ya lo van a ver, ya lo vieron en su momento. Como el gas. Como el gas hilarante. Claro, el gas hilarante. ¿No sabías que existía un gas hilarante? Bueno, difícil, un pensamiento lateral. Un pensamiento lateral, está muy bien. Y tendremos una ficción alusiva a lo que pasa en las facultades de ciencias sociales. Cuando de golpe estamos en clima de conflicto, toma, clases públicas. ¿No se viene a estudiar a la facultad nada más? Bueno, a uno dirá eso, perdón, otro dirá que yo vengo a construir el cambio social. Otro dice, yo no quiero cambiar nada, déjalo todo tal cual. ¿Quién me llamó a hacer algo para cambiarlo? No. Y otro dice, no me rompa las bolas, yo vengo a estudiar efectivamente. Y otros no saben ni por qué están acá estudiando. En fin, arrancamos. Vamos, esto agarra. Ese es. ¿Qué es eso? ¿Para qué? Otra vez, pongámoslo. ¿Qué se filtró? Haga. Es el virus que entró el quinto programa ingresó un virus. Que se llama Haga. Haga. Y fíjate en el programa anterior también. Es como el troyano, este sí, es Haga. Sí, como que de golpe nosotros lo contratamos y de golpe el chabón aparece. Es un virus que. Es un spam. Es muy parecido a un integrante de la radio vinculado a mirá, se casi me enfrenta a mí. Perdón, Haga. Sí. Uy, ves. Se metió otra vez. A ver. Haga. Bueno. Es muy raro. ¿Y si lo dejamos? Dejámoslo un ratito, dale. Dale, y nos dale, vamos dale. Y arrancamos. Estamos escuchando. Haga. ¡Padre! Nosotros no hacemos publicidades. www.manifiesta.tk. Dios. Radio Manifiesta en el aire. ¿Desde agosto? Entregado en mano se duplica. Escuchalo cada 15 días. ¿Qué tenemos hoy? Y bueno, a ver, hoy el plato del día tenemos tres opciones. Por un lado tenemos un moyano caliente a la ciruela, una Cristina la Provenzal y acá tenemos también un Macri a la Larreta con papas rejilla para chuparse los dedos, una ricura. Les recomiendo muy bien estos tres platos para el día de hoy. Cuando la coyuntura se pone sabrosa, nunca es tarde para comértela. Comete la coyuntura en Entregado en Mano. En principio, la semana pasada, que fue justo la primer clase, donde nos empezamos a conocer, a generar un vínculo y a pensar los contenidos que atravesarán la materia, ya habíamos postulado algo del conflicto para ponerlo en discusión colectivamente, para decidir en conjunto cómo ir transitando la cursada. Es decir, no es una decisión que como docentes tenemos que tomar, sino que como colectivo del práctico, donde todos y todas estamos conectados, deberíamos empezar a decidir y por lo tanto en esa instancia ya se decidió empezar a ponerle el cuerpo. Nos parece que cualquier lucha o reivindicación de sea del movimiento estudiantil y docente en conjunto tiene que darse con contenidos, con clases públicas, con cuerpos y personas y sujetos discutiendo y pensando y llenando la calle y la facultad. Eso desde el vamos. Nos parece que, bueno, que esto recién arranca y que tiene que sumar muchos más compañeros y compañeras a la reflexión, a la discusión, a enriquecerse, crecer. Y en principio eso, siempre que hay una medida de fuerza, nos parece importante que estemos acá y que estemos todos y todas pensándola y inventándola de a poco. Todas las reivindicaciones que se están de alguna manera tratando de difundir y por las cuales se está luchando, me parecen absolutamente importantes de concientizar a la sociedad, dado que la cesantía masiva que ha habido en la Universidad de Buenos Aires con respecto a ciertos docentes de prestigiosa trayectoria, por otro lado la falta de recursos para financiar todo el trabajo que se hace en la facultad a través del no pago a los ad honorem, que son un elemento fundamental de la existencia y el funcionamiento de nuestra facultad, porque nuestra facultad no podría funcionar sin los ad honorem. La necesidad de que empiece a reconocerse ese trabajo a través de, lógicamente, una renta que les permita, digamos, una manera sobrevivir a ellos, pero además elevar la calidad de la enseñanza y elevar la calidad del, digamos, de la universidad, me parecen suficientemente importantes como para que se hagan de alguna manera jornadas de llamadas de atención a la sociedad como estas, y no solamente como estas. Propongo que alguna vez, por ejemplo, lo que hagamos es nos quedemos todo el fin de semana dando clase en la facultad, como una forma japonesa, si se quiere, de llamar la atención, aunque de hecho hoy lo estamos haciendo, porque hoy no es que no estamos dando clase, sino que yo acabo de terminar de dar clase, los compañeros del centro de estudiantes han garantizado perfectamente la posibilidad de dar clase hoy pública en la facultad, la forma civilizada, consciente y organizada que con la cual se está haciendo esta medida, y felicito de hecho a los compañeros del centro de estudiantes y a los otros compañeros que están llevando adelante esta medida de lucha, porque se está haciendo de una manera muy correcta. Pienso que todos los docentes tienen derecho a permanecer en su cargo. Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, estuve en forma provisoria de ad honorem por 4 años, recién ahora estoy siendo pago, pero sé que hay muchos compañeros que siguen estando en esas condiciones y me parece justo que se tenga en cuenta eso. Y me parece que la forma de, digamos, de no cortar las clases también parece una cosa justa para los chicos, como para que puedan, no puedan perder los contenidos, no puedan perder clases, pero a su vez estar manifestando que no estamos de acuerdo con eso. Todo docente, como todo trabajador, tiene derecho a una estabilidad en su cargo. Yo también lo pasé, el tema de ser docente ad honorem, y creo que es justo pedir que todo docente tenga su retribución y que se lo mantenga en su cargo. Me parece que es una cosa lógica y básica. Continuamos con Entregado en Mano, el séptimo programa, el primero de septiembre. Escuchamos recién a la serie de voces, las voces eran las de Néstor Laverne, Tali, de profesora de diseño gráfico. Laverne es titular de Economía Política, de la carrera de Ciencia Política. Y por último, Horacio Guilota, profesor de idioma italiano. ¿De qué hablaban estos tres profesores de la Universidad de Buenos Aires sobre justamente un tema que nos convoca el día de hoy, que encomete la coyuntura, la cuestión de las cesantías docentes? Así es. Para hablar de las cesantías docentes, estamos acá en el estudio con Santiago Gándara, el secretario general de AGD UBA, y aparte es profesor de Comunicación 2 Mangone, de la carrera de Comunicación. Y por otra parte también estamos con Carlos Sabransky, titular de cátedra de la materia Seminario de Diseño Gráfico, también de la carrera de Comunicación. Los saludamos y le damos la bienvenida y le agradecemos por venir a Radio Manifiesta, el programa Entregado en Mano. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, en este caso los invitamos para hablar, como bien decía recién Fernando y con los audios que escuchábamos anteriormente, sobre este eufemismo que se llama cesantías docentes. Me permito ese desliz de llamarlo un eufemismo estas dos palabras, porque 150 docentes, desde mayo de este año 2012, cuando fueron a cobrar su sueldo, se dieron cuenta que no estaban depositados y que dejaron de pertenecer a la Universidad de Buenos Aires. Docentes que llegaron a los 65 años y otros 500 están expectantes hasta diciembre. Tanto para Santiago Gándara como para Carlos Sabransky, ¿qué son las cesantías docentes? En realidad las cesantías docentes son una muestra una muestra, quizá la muestra más brutal y más despótica del rectorado y del Consejo Superior, que tiene el acompañamiento también de muchos consejos directivos y decanos, esto hay que decirlo también. Y digo una de las muestras más despóticas porque en realidad se juntan varios fenómenos ahí. Por un lado, el desconocimiento de una ley. Hay una ley nacional, 26.508, conquistada en el año 2009, que tiene un artículo que es absolutamente taxativo. Dice que todo docente tiene derecho a permanecer en su cargo una vez que cumplió los 65 por otros 5 años más. No dice si son regulares o son interinos, no dice si son titulares o son auxiliares, dice docentes. La UBA es la única universidad en todo el país que desconoce este derecho. Claro, que básicamente es para sumar los aportes necesarios para llegar a la jubilación y al 82% móvil. Sí, hay que tener en cuenta una cosa, que muchos docentes no tienen la edad, tienen la edad para jubilarse, pero no tienen los años de aportes para jubilarse. Tenemos casos de docentes que le falta un año o dos años para tener los 25 años que la nueva ley exige para que puedan jubilarse con el 82 móvil. Ahora, en ese sentido, el rectorado no tiene empacho, digamos, no les importa nada, digamos. Aplican la cuestión del artículo 51 con las modificatorias que han hecho con las resoluciones que las han sacado en complicidad, exactamente como decía Santiago recién, no es el rectorado, es también el Consejo Superior con la gran mayoría de los miembros integrantes del Consejo Superior los que avalan esta política, ¿no? Puedan haber excepciones con respecto a algunos decanos que de algún modo han planteado posturas más o menos diferentes, con timidez o lo que fuera, pero que los han planteado, pero en realidad esto es una política del el Consejo Superior, no solo del rectorado. Y la pregunta que me surgía a partir de esta política, digamos, ¿cuál creen que es en este caso, en el contexto de lo que hacen, cuál es el sentido que estaría teniendo, la motivación que encontraría el rectorado para llevar a cabo esta política de cesanteos? Santiago, Carlos, el que quiera. Yo creo que hay dos sentidos. Uno es más general y más simple que uno puede llegar a plantear, que son formas de ajuste, digamos, ¿no? Y una de las modalidades del ajuste es esta. Otra modalidad, escuchaba a la Verne que hablaba recién, es hacer una suerte de eternización de la figura de la donore. O sea, son formas de ajuste que existen en la facultad. En las facultades, en la Universidad de Buenos Aires. Pero creo que hay un segundo motivo, y que cada vez que nos reunimos con las autoridades siempre aparece ahí, a veces un poco como oculto, opaco, y ese punto me parece que es central. El artículo 2, que establece estos 5 años de los que veníamos hablando, que está en función de esto que también decía Carlos, que vos puedas completar tu aporte jubilatorio, y aparte por un hecho muy concreto, el trabajador docente universitario de 65 años está en plena facultades mentales, intelectuales y creativas como para seguir dando clases si quiere, sí. O es un derecho a opción. Pero decía, ese artículo 2 lo que introduce es una cláusula de estabilidad laboral. Es decir, que vos, una vez que cumpliste 65, deberías permanecer otros 5, sin más que eso. Esa cláusula de estabilidad laboral va hacia el núcleo de la política de inestabilidad laboral de la Universidad de Buenos Aires. El 75% de los docentes son interinos. Y ser interino supone que vos no sabés si en julio te renuevan o no te renuevan, si en diciembre te renuevan o en marzo te renuevan o no te renuevan. Entonces vos estás a merced de todo tipo de arbitrariedad. Claro, estás de la arbitrariedad completamente. Sí. Vos estás sobre la arbitrariedad de un titular, vos estás sobre la arbitrariedad de una dirección de carrera o de un consejo directivo de una facultad que dice hoy no queremos que Gándara, que Sabransky o que Dolores Roca sigan trabajando. Entonces ese artículo 2, no digo que en su momento cuando se discutió muchísimo en el Congreso, no digo que se haya pensado exactamente eso, pero instaló una cláusula de estabilidad. La primera resolución que saca la UBA fue atacando esa idea de estabilidad, diciendo que ellos son una empleadora y que no puede intervenir una ley sobre las reglas que establece la empleadora. Un delirio, digamos. Sí, el argumento de la autonomía universitaria que la quieren poner por encima de lo que son las leyes laborales. Exactamente. De todas maneras, hay algo que es interesante porque ellos tienen una justificación hacia afuera, que es una justificación totalmente mentirosa, claro. Que es la que figura en el artículo 51 del estatuto, con lo cual ellos intentan, digamos, correr el eje de lo que realmente está pasando hacia otro lugar, que es la cuestión de la renovación generacional, ¿no? Entonces, introducen allí la idea de que los docentes, una vez que cumplieron los 65 años, cualquiera sea, como decía Santiago, la nueva ley habla de docentes en general y no habla de profesores o de auxiliares, sino de docentes en general. Los docentes, una vez que cumplieron los 65 años, están obturando la posibilidad del recambio y del ascenso de las nuevas generaciones a a los cargos que en realidad deberían ellos dejar libres. Y esto no solo que es mentiroso, sino que digamos, es fácilmente desarmable. Fácilmente desarmable. En primer lugar, ¿por qué? Porque si nosotros consideramos el artículo 51, se promulga en el año 58. En el año 58 la Universidad de Buenos Aires era pequeña comparativamente con lo que es hoy, ¿sí? Si nosotros pensamos en la envergadura que la Universidad de Buenos Aires tiene, si nosotros pensamos incluso tomando, por ejemplo, como ejemplo la Facultad de Ciencias Sociales, los cursos, la cantidad de gente que hay en cada comisión de trabajos prácticos, nosotros tendríamos perfectamente la capacidad para generar más cátedras, ¿sí? Con profesores titulares, asociados, adjuntos, con jefes de trabajos prácticos, con ayudantes, como para optimizar las condiciones de la relación de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y eso no se da. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto. Porque el problema central es que no hay presupuesto, ¿no? No hay aumento del presupuesto y nosotros tendríamos que pensar en que lugar hay lugar para todos, ¿sí? Para muchos de los que quieren realmente ascender, para muchos de los que quieren seguir enseñando después de los 65, incluso hasta después de los 70, ¿no? Entonces, acá el problema no es la edad, acá el problema es una política, digamos, de, efectivamente, como estás planteando, Santiago, es una política de ajuste. Es una política de ajuste que no es encubierta, pero que tiene sus justificaciones externas para, digamos, una mayoría que no conoce cuál es la situación universitaria, y dice, pero bueno, sí, está bien, los jóvenes tienen que subir. Es como lo que pasa en la empresa, digamos, la cuestión de la liquidación, es la guerra del cerdo, como sí. Se lo ha repetido tantas veces. Y un agregado que discutíamos el otro día en la asamblea, en relación a lo que está señalando Carlos. Si vamos a conceder que ese argumento no fue un argumento, iba a decir una palabra, sí, que no responde, sí, un argumento perverso, claro, ¿no? El de la renovación generacional. Supongamos que no lo fuera, concedamos que es un argumento. 650 docentes en toda la Universidad de Buenos Aires. Hay más de 10.000 docentes ad honorem. Digo, para poner las cosas en números, sí, y que se vea el absurdo, sí, del planteo de esto, de este señor que se llama rector Rubén Alí. Sí, recién con lo que estaba diciendo Carlos, se me pensaba, digo, ¿existen los concursos? Bueno, los concursos, ese es un tema. Claro, por eso es un tema. Lo primero es que los concursos no se convocan. Claro. Que los docentes sean interinos es un elemento también de jugada de esto, ¿no? Porque si se convocaron los concursos, ahora podemos pasar al segundo capítulo. Claro. Vos podrías decir, bueno, se empezaría a resolver la situación de interinato. Después lo que tenés es que los pocos concursos que se dan, el concurso es un instrumento muy particular que está en discusión en prácticamente toda Latinoamérica, en el mundo. Ahora en este momento hay una huelga de más de 2 meses que llevan los docentes de Brasil. Uno de los puntos, además del salarial, sí, es lo que ellos llaman carrera docente, que nosotros también denominamos de ese modo. Hay toda una discusión a nivel nacional que es buscar un elemento que no sea el elemento del concurso como elemento de selección de los docentes existentes. Pero fuera de la discusión central, vos tenés una planta docente, por ejemplo el CBC, que debe ser el lugar más escandaloso, que son más de 2.000 sí, y pico de docentes, que tienen 25 años de antigüedad interina. Entonces ahí es claro que el no llamado a concurso es un instrumento para dejarlo de manera interina y para tener una masa de docentes en una especie de régimen de terror. Porque claro, yo te estoy diciendo, ojo que te vas. Hay como una política de es lo que hay a propósito del ajuste, es lo que hay. Esa es la política que domina la UBA, claro, filosóficamente. Y claro, en ese sentido, que esa es la pregunta que ahora me venía casi de Maduro, es detrás de toda esta serie de cuestiones, esa serie que detrás de la Universidad de Buenos Aires en general, más allá de las facultades, es una pregunta un poco grande, pero es ¿qué proyecto de universidad entonces hay detrás de todas estas políticas en este caso? Si podría empezar a pensarse en ese sentido. Bueno, toda política de ajuste es no solo una política de ajuste, sino al mismo tiempo es una política de transformación de los contenidos y de puesta de los contenidos de la formación universitaria al servicio de determinado tipo de intereses. Eso no cabe duda. Nosotros, digamos, si tomamos, no estamos hablando solo de la Universidad de Buenos Aires. Hoy hacemos un recorrido por periodos anteriores, la época del yugrofismo, y también nos encontramos con una política muy semejante, en donde han habido propuestas muy concretas, pero explícitas, no encubiertas, sino totalmente abiertas, en el sentido de adecuar los contenidos de la formación universitaria a las necesidades del mercado. Tal cual, ¿sí? Sí. Y esto se planteaba como una reforma, como una actualización, y si bien en ese entonces se lo hacía directamente ligado a los planes del FOMEC, etcétera, etcétera, bueno, estas cosas ahora han cambiado digamos, han entrado por otro tipo de circuito, claro. ¿Sí? Que tiene que ver con todos los procesos de acreditación, con la CONEAU, con con la estafado en esa situación. Claro, sí. O sea, lo que ha sucedido es que como aquella política frontal de adecuación de los contenidos de los planes de estudio a los intereses mercantiles no fue frenado, no tuvo éxito, entonces lo hacen por otra vía. ¿Sí? Y estas creo son las cosas que se están implementando, porque bueno, toda la competencia en todo el terreno de lo que es investigación, todo lo que es los sistemas de acreditación y todo esto, están encubriendo, que esto tiene que ver con la LES, ¿sí? Están encubriendo justamente este proceso de adecuación de la universidad a los intereses mercantiles, ¿no? Bien, estamos hablando con Santiago Gándara de Comunicación 2, Cátedra Mangoni, Sabransky, titular de Cátedra del Seminario de Diseño Gráfico, ambos carrera de comunicación. ¿Cómo es la cuestión salarial de los docentes que están en el llano en comparación a las autoridades y las altas jerarquías que están por encima? Bueno, el rectorado puede ser un ejemplo. Los docentes del llano somos docentes que recibimos un 20,5 en tres cuotas. La última de las cuales la vamos a recibir en septiembre y de ahí hasta abril no tenemos otra cosa. Digo, para que se vea el escándalo, el 25% que aumentaron ahora el salario mínimo es nada, porque digamos, el salario mínimo no existe, no sé qué canasta están comparando, pero aún así es más grande, porque fue un 25%, que el que otorgaron los docentes universitarios. Tiene que ver con lo que ustedes preguntaban recién y que respondía Carlos, ¿cuál es el proyecto de la universidad? Acá no hay proyecto de la universidad, vamos a ser claros, acá hay una ficción completa, acá lo que hay, y a veces las palabras son tan dichas que uno se cansa, ¿cómo llamarlo? ¿Una casta? ¿Cómo llamarlo? ¿Una camarilla? ¿Cómo llamarlo? Un mandarinato, pero sin mediocre, quiero decir, ¿no? Un mandarinato con ciertos dotes intelectuales. Hoy tenemos una brecha tan grande entre lo que pueden ser las 30 o 40 mil pesos que puede ganar un funcionario desde un decano hasta el rector, una brecha salarial tan grande, que no digo que eso sea lo determinante, tampoco quiero ser tan economicista, digamos, pero la brecha salarial y el hecho de que hay una... No falta de democratización, una ausencia absoluta de democratización en la Universidad de Buenos Aires, en todos sus órganos de gobierno, la falta de representación proporcional de los estudiantes, la no representación de los profesores, claro. Que no somos, que no integramos, digamos, un mismo claustro. Hay un claustro para los profesores y los auxiliares no tienen claustro. La mayoría de los docentes son auxiliares. Solamente para dar un ejemplo, un paréntesis. En FADU quieren meterla a la CONEAU. ¿Qué inventó el Consejo Directivo este fabuloso que tienen ahí en FADU? Han inventado un plebiscito escalonado. ¿Con qué empiezan? Con los profesores. Como para ir demoliendo cuando lleguen los estudiantes, que seguramente pueden votar más en contra, claro, van a tener resultados positivos. ¿Sabes cuántos votan en el claustro de profesores? O sea, ¿cuántos profesores regulares votan? 80. 80 tipos. Ese es un padrón que lo manejas con un teléfono. Hola, Juan, ¿cómo te va? Soy yo, Cajide, el decano. ¿Sabes por qué tienen que votar? Digo, es una barbaridad. Bueno, la falta de democracia de la universidad es un elemento que tiene que ver con el proyecto. Entonces decimos, vos preguntabas, ¿brecha salarial? La brecha salarial es enorme. Son tres o cuatro sueldos de lo que sería el máximo cargo con la máxima antigüedad en un trabajador. Y tenés, por otro lado, una falta de democracia tan brutal que, como decía un compañero, amigo y un montón de cosas, no tenés revolución ya, lo que tenés es rotación, como en el vóley. Claro. Rotan. Entonces, el que ayer era secretario académico, hoy es director. El que es director, hoy es subsecretario. El que es subsecretario, es secretario. Y vos le haces la trayectoria, le pides el currículum, como nos piden a nosotros cuando tenemos que dar un concurso. Y el currículum no es un currículum vitae, es un currículum burocrático. Entonces, por eso decimos, es una casta. Claro. Esa casta, lo hemos visto mil veces, se reúne en un lugar que es Viamonte 44, con valla, con policía. Claro. Para entrar tenés que haber pedido antes... ¿Querés entrar? Pedí la palabra, se la tenés que pedir a través de otro. Te votan democráticamente. Y te dicen, claro. ¿Puede hablar? Votan. ¡Pum! Un botoncito. ¡No! O sea, realmente, es toda una ficción. Esto. Por eso cuando hablamos de autonomía, tenemos que es un reclamo, que es una conquista extraordinaria, tenemos que decir autonomía con democratización, porque si no, autonomía para Liu y para toda su casta es una patente autonomía de corso. ¿Autonomía según quién? No, es una patente de corso para ellos, hacen cualquier cosa. Sí, una gran puesta en escena en este caso. Pero todo es una puesta en escena. Hay que hacer visitas guiadas al Consejo Superior, a todos los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Visita guiada. ¿Qué es lo...? Porque vos entras en la UBA y decís, ¡ah, la UBA! ¡Ah, pero tiene un gobierno! Vamos a ver, escuchar cómo hablan. Ah, no, problemas de dicción. La mediocridad del planteo, hasta desde ese punto de vista te digo. Y después ver el funcionamiento, cómo se vota. Ir a hacer visitas guiadas a los consejos directivos. y ver los debates, cómo aparecen los debates. ¿Alguien levantó la mano? Bueno, ¿hay más debate? No hay debate. La última vez que intervinimos sobre el tema de cesantía, los únicos que debatieron, y ahí tenemos que hacer un reconocimiento, más allá de cualquier discusión que yo tengo con los decanos, intervino Caletti, intervino Trinchera en un sentido favorable, fueron los consejeros estudiantiles, todos a favor de nuestro reclamo contra las cesantías. Todos los demás que votaron en contra no hubo uno que argumentara. Yo decía, por favor, tira un argumento, macho, o sea, hace un algo, un silogismo, una cosa. Y ahora, a propósito de esto del aporte de los consejeros estudiantiles, ¿qué lectura tienen? Recordando lo que pasó hace una semana, acá en la facultad hubo una jornada de lucha de parte del claustro docente, el claustro estudiantil se suma, digo. ¿Cómo ven esto del acompañamiento del claustro estudiantil o el movimiento estudiantil a la lucha docente? Digo, ¿cuál es la lectura que toman? ¿Cuál importante creen que es? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que es esencial. Creo que las luchas en la universidad, las luchas docentes tienen sus recorridos y sus trayectorias, pero muchas de las luchas universitarias son luchas que han sido compartidas entre docentes y estudiantes. A mí me parece que es fundamental. Nosotros vemos el paro que llamó Conavo Histórica la semana pasada, las clases públicas, la participación estudiantil en las clases públicas, obviamente la gente que concurrió a la carpa que se montó en el Congreso, en fin. Yo creo que es esencial que esta lucha sea una lucha encarada en común entre el movimiento estudiantil y el movimiento docente a través de su representante gremial, ¿no? Que es la GLE. Claro, vos recién, Carlos, estabas hablando de lucha en conjunto, tanto docentes con estudiantes. Pero hay muchos lugares comunes dentro del estudiantado. Entre ellos, uno puede ser... Yo quiero ir a la universidad a estudiar, a la universidad se va a estudiar, yo no estoy a favor de la toma, estoy a favor del reclamo, pero no de la metodología. Digo, ustedes, claro, vamos por un abanico de lugares comunes y de opiniones dentro de una carrera tan amplia como lo es comunicación, lo es ciencia política, bueno, sí, lo es trabajo social. Ustedes como docentes, a la hora de encarar una problemática de esta estirpe en un aula... O ya sea en un teórico, vos, Carlos, vos en un práctico, ¿qué se le dice? O a ambos también, claro, es verdad. Eran teóricos. ¿Qué se le dice al alumnado ante esas distintas opiniones? Yo creo realmente que el estudiantado es muy heterogéneo en cuanto a intereses, en cuanto a situaciones. Sí. Digamos, hay un sector del estudiantado que es un sector politizado, hay que no está mal que esté politizado. No, no hay ningún 0800. Es que lo voy a pensar dos veces. Bueno, también está el estudiante que quiere cursar, claro, que quiere aprobar, y no está mal, no lo estoy criticando, tiene sus propias necesidades, sus propios proyectos, de todas maneras, yo entiendo que si vos pudieses pulsar al estudiantado más allá de sus propios impedimentos, que trabaja todo el día, claro, que tiene familia, que tiene hijos, que tiene aquello, y pulsás como para saber realmente qué es lo que opina, yo creo que el respaldo del estudiantado en su conjunto sería casi unánime, salvo, digamos, algún pescado, digamos, reaccionario, fascistoide. Fascistoide. Hay un bolsón de intolerancia que queda por ahí. El estudiante es una abstracción. Cuando dice, les estudiantes, es una abstracción. ¿Qué sé yo? Que vivan los estudiantes. Depende. ¿Qué sé yo? La vida es muy compleja. Si es como lucha el futuro nuestro. Los docentes es una. Pero hay que discutir también. Y yo te digo, he tenido experiencia desde lo práctico, lo teórico, hasta en cualquier lado. Yo trabajo en adultos, Yo hablo con los estudiantes. Y si alguno me cuestiona las medidas, lo confronto. Sí. Lo confronto en el buen sentido. Quiere decir, bueno, ¿cuál es la otra medida? Claro, de verdad que debatir. Tiene sobre el tema de eso de, estoy de acuerdo con los reclamos, pero con las medidas... Está bien, hay una cantidad de sentido común, como decís vos, que si empiezas a escribir te sale este chorrea. Aparte, un sentido común que a veces se baja de los mismos medios de comunicación masiva, que a veces son medios de destrucción masiva. Digo, vos tuviste un encontronazo con Feynman el malo. Bueno, pero en el marco de una toma... Fue muy famoso. Te aseguro que en 2000... Los dos. Bueno, ahora el otro también, Juan Pablo también se volvió. Recordemos, hacer alusión al comentario de Federico, es el conflicto de 2010, toma mediante, clases públicas, corrientes en Gallardo. A eso se refiere. Pero fíjate vos que quienes más hicieron campaña en contra de la toma fue el sector docente. algunos docentes que la solicitada que, ni mentemos esa toma que realmente se pusieron absolutamente en contra, que pidieron que sus ayudantes diesen clases en la calle cuando estábamos en Ramos, etcétera. Había docentes que bajaron órdenes estrictas de prohibición a sus docentes auxiliares de dar clases en los prácticos, como clases públicas o clases alternativas. Sí, claro. La modalidad. Sí, por eso no solo va con los estudiantes. En aquel momento en particular, la discusión con los docentes era bastante difícil. Pero eso de algún modo venía bajado desde las autoridades, ¿no? Sí, aparte con el mensaje de se va a perder la cursada. La otra vez escucharon algunos argumentos de pérdida de cursada. Digo, si no se perdió con 45 días de toma de cursada, por un día cosas menos. Mucho peores que se va a perder la cursada. Escuché cosas como decir, hay que hacerles perder la cursada para que aprendan. Claro. Para que aprendan. Y eso me pareció, ya no solo sembrar el miedo, eso, sino ir al hecho. Eso ya me pareció directamente siniestro, ¿no? Pero bueno, son esas cosas que. Son escenas de pánico moral. Que ocurren, obviamente, en este medio, en donde tenemos de todo. Está bien. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Santiago. Terminamos hablando de cuestiones de hace un par de años atrás, que siempre la relación estudiantes-docentes. De nuevo, les agradecemos a Santiago Gándara la invitación, que le ha venido específicamente claro. Entregado en mano, Radio Manifiesta, Carlos Sabanaski también. Eran ellos dos profesores de la carrera de comunicación en este caso, hablándonos de un tema que desde el estudiante a veces hay mucha ignorancia, de hecho se habla mucho, se sabe poco, las cesantías, proyecto universitario que hay detrás, un montón de cosas muy interesantes. Vuelvo a decirle, gracias Carlos, gracias Santiago, seguimos con más Entregado en Mano. Fuera de control. Espacio publicitario. www.manifiesta.tk. Títulos truchados, reserva de las primeras filas de bancos en las aulas, dobles para reemplazos en finales, regalos para los docentes, certificados a pedido. Y muchas cosas más, bueno, que vos quieras, pibe, dale, tráelo, pedilo, lo que quieras, te lo damos en esta. www.manifiesta.tk. K de kilo, ¿no? Fin del espacio publicitario. Entregado en mano. Después no digas que no te lo dimos. www.manifiesta.tk. Radio Manifiesta. Servicio informativo de Radio Manifiesta. Nos manifestamos, nos manifestamos. Radio Manifiesta. Y te informamos. Bonfatti, hacete cargo. Militantes del movimiento 26 de junio del Frente Darío Santillán y familiares de las víctimas del triple crimen ocurrido en Rosario increparon al gobernador de Santa Fe durante una actividad oficial en una plaza de la zona sur de esta ciudad. Los familiares y amigos de las víctimas del triple crimen acampan desde el jueves pasado en la sede local de la gobernación santafesina para reclamar una entrevista con el mandatario provincial luego de que el hermano de uno de los jóvenes asesinados fuera baleado a principios de esta semana. Sarmiento, al final viene el viernes. Luego de una movilización al Ministerio de Trabajo, el dirigente gremial de los trabajadores de esa línea ferroviaria, Rubén Pollo Sobrero, anunció que desde el mediodía se realizarán asambleas en los talleres. Es para evaluar las próximas medidas en reclamo de un 30% de incremento salarial, la eliminación del impuesto a las ganancias y la implementación del sistema SUBE en ese medio de transporte. Escuchamos al delegado de la Comisión del Tren, Edgardo Reynoso. En el mes de agosto no hemos tenido ninguna resolución en este sentido, tampoco se ha abierto ninguna discusión y se están haciendo todas negociaciones por la espalda de los trabajadores, y entonces al negarse tanto las autoridades, las empresas como la misma Secretaría de Transporte a recibir las inquietudes de los trabajadores y los reclamos de los trabajadores, bueno, hemos hecho una movilización y ahora convocamos a la asamblea para ver qué curso sigue nuestro plan de acción. Juicio Mariano Ferreira, uno que se sacó la careta. El sargento José Ortigosa confirma la complicidad de la policía en la emboscada por la patota de la burocracia sindical al grupo de trabajadores y militantes que se manifestaba contra las tercerizaciones y el trabajo precarizado en el ferrocarril Roca. Ortigosa señaló que el número de patoteros era considerablemente superior al de manifestantes y que estos intentaron salir de la zona pero se vieron envueltos en lo que constituyó una emboscada en regla. La histeria continúa. El jefe de gabinete de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, aguasón, acusó a la presidenta de copiar una iniciativa que está vigente en la ciudad. Se trata del polo cinematográfico y audiovisual que presentó Cristina Fernández de Kirchner ayer y que se edificará en las islas de Marchi, en un área abandonada cercana a Puerto Madero. Escuchamos al vicepresidente Amado Boudou. Si uno lo pone a ver, son aquellas cuestiones que son verdaderas políticas de Estado y que van a tener un impacto no solo en esta generación, sino en el futuro. ¿Por qué? Porque tiene que ver con recuperar un espacio que hoy tiene un bajo nivel de utilización. Tiene que ver con la construcción de un polo que implica refacción de edificios, implica trabajo de ingenieros, arquitectos, trabajadores de la construcción, técnicos, pero también tiene que ver con lo más importante de un país, que es generar su propia cultura. Y esto la presidenta lo puso

dicen que volverá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Continuamos con Entregado en Mano, el séptimo programa, recordamos, en este mes de septiembre, el primero de septiembre, pero vamos a tener dos, recordamos. Entonces, Entregado en Mano es una versión duplicada en este caso. Así es, la escuchamos, segunda parte. Exacto, la segunda parte. Recién escuchamos un extracto, un artista con una producción que hacía referencia, por sobre todas las cosas, a lo que este año se cumplieron 40 años, que es la masacre de Trelew. Escuchamos en ese trayecto, en ese fragmento, las voces de Lanusse, quien era el presidente efectivamente durante... cuando sucedió la masacre de Trelew. Sí, quien fue presidente entre el 71 y en el 73, lo que fue la última parte de la Revolución Libertadora, que claro, comenzó con el derrocamiento de Illia. No fue la Revolución Libertadora. La Revolución Argentina. La Revolución Argentina. Libertadora tiene que ser 55. Ese es Leonardi, el general en su momento. Leonardi, Aramburu. Claro, Aramburu, Rojo, Rojas, etcétera. Aramburu, quien después fue secuestrado. Como habrán notado, acaba de aparecer una voz que no es ni la de Federico ni la mía, Fernando. Efectivamente, es mucho mejor la voz de este señor. Este señor se llama Leonardo Busquet. Él es periodista, locutor, nos acompaña en el caso de hoy para, a propósito de la masacre de Trelew, aparte es documentalista y hace un tiempo fue lo conductor de un programa que se llamaba El Archivo de la Memoria, por el cual que pudo hacer este trabajo a propósito de la entrevista con Lanusse que recién escuchamos un par de fragmentos, por el mismo en su momento tuvo un reconocimiento. No sé si ustedes conocen el famoso premio de Aptra, ¿no? ¿Es? En sí, este caso, es un por pequeño, este mismo Martín trabajo. Un Martín Fierro, efectivamente, por El Archivo de la Memoria. Que yo se lo regalé a mi hijo, conste en acta. El hijo de Leonardo Busquet recibió este Martín Fierro, hay que ver quién es. En fin, bueno, continuamos. No, yo se lo regalé a mi hijo. Sí, sí. A ver si creen que yo negocié. Dicen que lo hizo dinero después, lo fundió. Ahí y está, lo por el hijo. Claro, el hijo. Claro, el hijo puede hacer eso y muchas cosas más. El hijo ese. Por favor. Ese desgraciado. En fin, bueno, continuemos con la cuestión seria que nos convoca el día de hoy, que es la cuestión de la masacre de Trelew. Primero, saludarlo. Leonardo, ¿cómo le va? Bienvenido a Entregado en Mano. Le agradecemos la llegada y, aparte, aceptar nuestra invitación. Bueno, yo te puedo pedir que me tutees. Te tuteo. Ay. Ese es el problema de la edad. Siempre tengo un problema. La gente mayor es un problema. Porque después viene lo de la gente mayor y me hacen sentir más viejo todavía. Claro. ¿No? Entonces, nos tuteamos y... ¿Cómo te va? Bien, viejo, bien. Qué bueno. Qué confianza, cómo me tuteas. Viste, es un irrespetuoso. Qué maleducado. Soy un maleducado, un irreverente, en fin. Yo les agradezco a ustedes. Recién estaba sentado arriba esperando, ¿no? Mientras armaban una radio abierta, mientras... Exacto. Y unas chicas estaban pintando ahí una pancarta y a mí me sucedió como una suerte de... A ver, de déjà vu, de flashback, como es en el cine, eso, claro, de vos para atrás enseguida, sí, te vas inmediatamente en una escena al pasado. Y me acuerdo de mi vida militante, mi vida universitaria, y realmente es una cuota de oxígeno que hoy tuve, de aire fresco, porque ver a las pibas tiradas en el piso... marcando y dibujando, sí, y pintando una pancarta y armando la radio y volanteando, y en la vida de la universidad pública a mí eso me dio mucha felicidad. Buenísimo. En serio, fuera de sí, cobre. Sí, no, en serio. Siempre está bueno ver entonces esto de las generaciones y cómo sí reciben la vida universitaria y está bueno siempre recibir esto y... Sí, bueno, y hablando de la militancia que vos hablabas y del despertar... de lo que es estar en el día a día en la universidad y lo que es la educación pública más allá, la masacre de Trelew, el 22 de agosto se cumplieron 40 años, se da en un contexto combativo y en un contexto en el cual hay un despertar revolucionario, no solo aquí en Argentina, sino tanto en Sudamérica y lo que es a nivel mundial, ¿no? Recién fuera de micrófono hablábamos del Che Guevara y todas estas cuestiones laterales. Hay una realidad en el contexto latinoamericano y en el contexto mundial, en Europa, el mayo francés del 68, las luchas por terminar con el colonialismo en África o en Indochina, hablo de Argelia, por ejemplo, las dominaciones de Francia, hablo, bueno, la Revolución Cubana, sin lugar a duda, y ese modelo de Che Guevara que dijo una mil Vietnam, entonces exportó la revolución como si fuera un molde que pudieras trasladar, ¿verdad?, a cualquier rincón del planeta. Yo creo que ese contexto era un contexto de lucha armada. ¿Por qué la lucha armada? Y porque los jóvenes de aquel entonces intuíamos, yo era uno de ellos, que la vía pacífica ya no resultaba. ¿Por qué digo esto? Y hoy lo digo, estábamos absolutamente equivocados, porque entre otras cosas no supimos ponderar la fuerza material que el oponente iba a tener o tenía ya contra nosotros. Hablo del poder real, del poder económico y los fierros, claro, las fuerzas armadas, la represión. El tema de los jóvenes de aquellos años se inscribe en un proceso de desencanto. Había desencanto por la democracia, había un desencanto por las instituciones, y ese desencanto estaba sólidamente fundamentado en el correlato político de la época. Arranca el 6 de septiembre de 1930 con un golpe de Estado. El primer golpe de Estado, las Fuerzas Armadas irrumpen, detrás los grupos de poder económico, y a partir de ahí la Argentina pendular. Gobiernos civiles débiles, tutelados por las Fuerzas Armadas, proscripciones, en un momento el radicalismo, en otro momento el peronismo, asesinatos. Por ahí se habla de que Trelew puede ser un punto de inflexión en esto de la historia del terrorismo de Estado. Sí. Yo creo que no. Es un escalón más, brutal escalón. Se trata de vidas humanas, se trata del Estado en ese momento corporizado por las Fuerzas Armadas que habían usurpado el poder con la Revolución Argentina en 1966, es el Estado el que asesina allá en el sur argentino a estos militantes revolucionarios. Ese desencanto que menciona, que en principio más trasladado a la juventud argentina, en términos internacionales, ¿se traducía del mismo modo? Digo, ¿podemos hablar de esa...? Y si vos ves los jóvenes del Mayo francés y decís que sí, fíjate vos que hasta hay imágenes del Mayo francés que podríamos decir se reproducen como en un fílmico un año más tarde en el Cordobazo, en el 69, que es el punto de inflexión donde ahí Lanús se dice, bueno, se acabó la joda, Onganía no va más, Onganía era un bruto enfermo, un generalote de cuarta que había venido sin pasar por el Estado Mayor, con las decantaciones que se habían dado, azules y colorados. El Estado, lo dice Lanús en esa entrevista que yo le hago hace 91, el ejército era una banda armada. Esto me lo dice el que para mí, y coincide conmigo, o yo coincido con él mejor, con José Pablo Feynman, que Lanús representa el último caudillo militar, con todas las cosas negativas que ha tenido ese proceso, ¿no? Después vinieron otros, y así fue. Onganía era un tipo que se había dejado seducir por la imagen de Franco, el dictador español, y quería ser el Franco argentino, hablaba de 20 o 30 años de revolución argentina, o sea, de proceso cívico-militar, y había marcado inclusive tres etapas, el momento económico, el momento social y el momento político. Para cada momento le daba 10 años. Claro. El tipo se iba a perpetuar en el poder por la vía del golpe de Estado, pero la realidad es que Onganía primero tuvo algunos coqueteos con el nacionalismo económico, pero inmediatamente giró al neoliberalismo con Adalbert Krieger Bacena. Es Adalbert Krieger Bacena a Onganía lo que José Alfredo Martínez de Hoz es a la última dictadura cívico-militar. Entonces se descompone todo, problemas salariales, el frente gremial, etcétera, etcétera, etcétera. Desembocamos en el Cordobazo. Hay crímenes, hay muertes. El bombardeo del 16 de junio del 55, hecho atroz, brutal, demencial, es un crimen del terrorismo de Estado. Con lo cual, digo por eso, Trelew se inscribe en una sucesión de crímenes que se fueron sumando, en una sumatoria. Y nuestros jóvenes estaban tan desencantados como los jóvenes europeos. La única excepción, sí, con esto termino esta parte, fue el Chile de Salvador Allende. Salvador Allende, un revolucionario, planteó la revolución, la vía al socialismo, pero por la paz, por la democracia. No lo entendieron, no lo entendió el MIR, que exacerbó una confrontación con Salvador Allende, y la ultraizquierda, bueno, sirvió de base para el fundamento que después dio lo que se dio en Chile a partir de 1973, ¿no? Pero digo, el desencanto, la bulia, el decir, así no vamos a ninguna parte. Después, si quieren, les cuento una anécdota de los chicos reunidos en la confitería del Molino con un dirigente político planteando algunas cosas. Claro. Pero eso para mí está en el libro Todo o Nada de María Sioane. Y ahora la pregunta era por el lado. Hace un rato, descartabas como el momento de la masacre, como la génesis del terrorismo de Estado. Pensando más desde otro lado, efectivamente, desde los jóvenes, desde el lugar en la política argentina, desde el lugar desde la resistencia, ¿cuál es el valor simbólico que efectivamente significó de ahí en adelante la masacre de Trelew? Digo, desde el lugar del otro lado de la política, el lugar de la resistencia, de la lucha constante. ¿Cuál es el valor? Si fue una bisagra o no, digamos. La consigna de aquella época, la sangre derramada no será negociada. Eso era un principio inalterable para los jóvenes revolucionarios. Yo empecé mi militancia en el PI, en el Partido Intransigente, con Oscar Allende. Mirá vos. Y ahí se metieron los chicos del ERP. Claro, yo hoy tengo 56 años, ¿no? Pero hay una brecha generacional que se da con la cantidad enorme de desaparecidos de aquella época. En general, todos los desaparecidos, salvo alguna excepción, tienen 5, 6, 10 años más que yo. Esa era la brecha generacional que había. Pero yo era un pendejo, recién salido del secundario. Lo primero que hice, porque tenía una admiración por don Oscar Allende y qué sé yo, bueno, después Allende, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero en ese momento era el tipo que aglutinaba a una cantidad enorme de jóvenes y demás. Y el viejo en las reuniones decía, muchachos, la política no se resuelve con una 45 sobre la mesa. La política es otra. Y Salvador Allende en Chile decía exactamente lo mismo. Entonces, ahí se nos hizo carne la idea de que si no tenés un consenso popular, una legitimidad de origen para la vía armada, la vía armada termina siendo una cuestión elitista que no se sostiene, porque la reunión que te digo yo fue en el Molino, meses después de la caída de Arturo Illia. Pibes de la juventud radical, entre ellos Benito José Urtiaga, que después termina integrando el ERP, eran, bueno, Santucho, toda la familia Santucho era de origen radical, ¿no? Y ahí estaba el joven Alfonsín, y había un montón de gente. Bueno, la reunión es con Raúl Borrás, que era un joven dirigente en ese momento, y los pibes que van a plantearle a Borrás, porque era un tipo muy inteligente, muy capaz, mirá, Raúl, esto no va más, ¿eh? Nosotros agarramos los fierros y se terminó la joda, porque esto sigue. No puede ser que estemos de golpe en golpe, que las democracias no duran, las democracias no sirven para nada. En esa época la idea de democracia era una cuestión pequeño burguesa, ¿no? Que, en fin, era la revolución. Es que finalmente hay que recordar que los procesos democráticos, al fin y al cabo, esto de la República Pendular hablaba de procesos democráticos, no duraban más de 6 años. Pero además, tutelados, por las Fuerzas Armadas, Frondizi tuvo 35 planteos militares. Claro. A ver, ¿quién soporta una cosa así? No. Más el asedio de los grupos económicos, etcétera, etcétera, más los errores propios de cada uno de los gobiernos, ¿no? Se dice en la masacre de Trelew que se evadió la orden que dio Lanusse, donde entra a jugar un papel preponderante un personaje como lo fue el general Eduardo Betti, que fue el jefe del operativo militar en la zona de emergencia el día de los fusilamientos, que desde las Fuerzas Armadas lo vendieron como un enfrentamiento mano a mano. Hay un trabajo tanto de Feynman como de Tomás Eloy Martínez que profundizan todo este proceso, ¿no? Lanusse efectivamente a mí me dice que dio una orden, pero que esa orden no fue cumplida. Y yo inmediatamente le pregunto, pero a ver, ¿quién era el responsable? Betty Chico, porque Betty Chico era porque había dos generales Betty, hermanos. Uno Betty era mayor y el otro era menor en edad. El Betty Chico este es el Betty que era jefe de la, de la brigada de infantería con jurisdicción en Comodoro Rivadavia y con jurisdicción entre Trelew y demás, ¿no? O sea, era el responsable militar de la... ¿Estás hablando de la base aeronaval, almirante? No, Sara, la base aeronaval, y a eso iba, pertenece a la Armada, o perteneció a la Armada. Con lo cual, aquí se abre un conflicto increíble, ¿no? Un conflicto entre dos fuerzas que siempre tuvieron un resquemor o una rivalidad. En la última dictadura se vio claramente el enfrentamiento entre Massera, almirante marino, jefe de la Armada, y el general Videla o el general Viola, militares del ejército. Es decir, siempre hubo una confrontación. El tema es que general Betty, vaya uno a saber qué pasó, o no interpretó la orden, o se dejó llevar por las presiones de los jefes de la Armada. Entre ellos estaba el vicealmirante, el que después asesinan, se me fue el nombre ahora, Hermes Quijada. Que es el que da el comunicado oficial. Es el que habla y da el comunicado oficial, que dice que fue un enfrentamiento, fue toda una mentira, ¿no? Feynman en uno de sus libros sostiene que claramente esto fue una maniobra de la Armada, y que, bueno, pero Lanusse no podía eludir su enorme... De hecho, en el reportaje lo primero que me dice cuando yo le planteo Trelew es... A lo primero que quiero decir es que Alejandro Agustín Lanusse es el único, primer y gran responsable de lo que sucedió en Trelew. No, era el responsable político, si se quiere, era el dictador de turno, el presidente de facto, sí. ¿Verdad? No se le podía escapar de las manos. A De la Rúa no se le podía escapar de las manos los muertos de las jornadas del 19 y 20. Digo, no hay excusa. Él es el gran responsable y el proceso militar de la época fue el gran responsable. Pero la responsabilidad primera ahí en el lugar fue indudablemente de la Armada. Sí, más allá de eso que hablábamos recién, de que la Armada quiso evadir el conflicto diciendo que fue un enfrentamiento, Horacio Mayorga, quien era capitán de navío, dio la frase: lo hecho, bien hecho está, se hizo lo que se tenía que hacer y no hay que disculparse porque no hay culpa, la muerte está en el plan de Dios, no para castigo, sino para la reflexión de muchos. Hay que leer eso. Y habría que detenerse en eso en aquel momento y pensar, fíjate vos cómo se iba construyendo el discurso que después se dio en la última dictadura, claro, cívica. Sí, el adoctrinamiento. La doctrina de la seguridad nacional. Y sí, me olvidé del general Perón desde el exilio, sí, que gravitó enormemente en todas las formaciones de la Juventud Maravillosa y demás. Pero es otra historia. Sí, sí, claramente hay mucha tela para cortar, como siempre decimos en estos temas. Leonardo, te agradecemos la... Igual se queda acá un ratito más. Te agradecemos la invitación. ¿Me quedo que más? Sí, un ratito, sí, quédate, ahora seguimos. ¿Para qué? No. Y para... ¿A qué vine yo acá? Supuestamente... Vaya uno a saber. Para aportarnos un poco, claro, sobre la masacre de Trelew, la mirada histórica. El contexto. Recordando su labor como documentalista, estábamos entrevistando a Leonardo Busquet, locutor, periodista, documentalista, por el programa El Archivo de la Memoria, por un trabajo efectivamente con Lanusse en el 91... Fue reconocido con el famoso Martín Fierro, lo dijimos al comienzo. Te agradecemos, se queda un ratito, continuamos con más Entregado en Mano. Treva. Radio Manifiesta @gmail.com. Radio Manifiesta @gmail.com. Radio Manifiesta @gmail.com. Radio Manifiesta @gmail.com. Radio Manifiesta @gmail.com. Radio Manifiesta @gmail.com. Already. Radio Manifiesta @gmail.com. ¡Rayeta! Radio Manifiesta @gmail.com. ¡Woo! Radio Manifiesta @gmail.com. ¡Vamos! En Radio Manifiesta. ¡Ay, me meo! ¡Ah! ¡Boludo! ¿Qué hace, Mati? ¿Qué haces acá en el baño? No, ¡qué gana de mear que tenía! ¡Che! Escuchame una cosa, ¿sabés algo del programa de radio que está saliendo? Mucha tanta información no tengo. Muchachos, perdónenlo, disculpen, ahí la situación es catológica. Lo molesto, entregado en mano, le dejo una vez por mes. Entregado en mano, no te voy a decir más nada. Te lo entrego una vez por mes, escuchalo, sabelo. Lo dejo, vaya, sigan ahí, los truquitos. Entregado. No me dan papel higiénico que acá no hay. Entregado. Entregado en mano. Un programa sin excusas para no escucharlo. Bueno, seguimos en este bloque que tiene que ver con los 40 años de la masacre de Trelew. Y en este caso tenemos una comunicación telefónica con quien fue conductor nacional de Montoneros, quien durante la época de la última dictadura cívico-militar estuvo exiliado en Madrid. Estamos en comunicación con Roberto Perdía. ¿Qué tal? Fernando Zeta y Federico Busquets, te saludamos desde Radio Manifiesta. Encantado. Buenas noches a ustedes y a toda la audiencia. Bueno. Y gracias por haberme llamado. No, por favor, gracias a vos por formar parte de este programa con el tema de Trelew. Bueno, básicamente como para empezar a desandar el tema, yo quería hacerte una consulta que tiene que ver con si la masacre de Trelew fue la génesis para vos de lo que luego se convirtió en terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. Mira, el poder enemigo, cada vez que se siente en peligro, actúa. Ya lo había hecho antes. Recordemos que en la primera resistencia, o en la resistencia peronista del 55, bueno, el 73, parte de eso, ¿no es cierto? Ya en los primeros años ya hubo hechos de compañeros desaparecidos, como el famoso caso del compañero Vallese, compañeros muertos, etcétera. Cada vez que el régimen peligra, ataca para, en definitiva, defender sus privilegios. Trelew, concretamente, fue uno de los puntos más altos de lo que ocurrió en ese periodo, la dictadura de Lanusse, Onganía, Levinson. Ese ataque, ellos pensaban que con eso iban a desarmar al pueblo, iban a desarmarlo psicológicamente, moralmente, que se iba a asustar, y el efecto fue exactamente contrario. Como decía un compañero, creían que con ese hecho estaban matando a la rebelión popular y en realidad lo que estaban haciendo era sembrando el futuro de rebelión. Yo creo que le salió exactamente el tiro por la culata, ¿no? En ese momento, desde Montoneros, ¿cómo recibieron la noticia? ¿Se lo encontraron como una sorpresa o en lo cotidiano de lo que era la vida tal vez se lo esperaban? No, por supuesto sabíamos del hecho, sabíamos de que se estaba preparando. Nosotros teníamos otra apuesta en ese momento. Nosotros veíamos desde la conducción de Montonero, veíamos el riesgo de lo que significaba la operación. Los compañeros de adentro iban a participar en la misma con un minimísimo apoyo de afuera logístico que hicimos nosotros. Básicamente, ¿por qué? Porque teníamos la convicción de que la dictadura estaba en retirada. Y ya sabíamos además que el movimiento popular iba a participar en las elecciones, ya habíamos decidido nuestra participación en esas elecciones para el triunfo popular y estábamos seguros que allí íbamos a liberar a todos los compañeros presos, tal como ocurrió la noche del 25 de mayo. Que a nosotros nos costó políticamente, pero cumplimos con el compromiso que habíamos asumido en toda la campaña electoral. Una de nuestras consignas era ni un solo día de gobierno popular con compañeros presos. Y efectivamente, el 25 de mayo a la noche salieron todos los compañeros que estaban en Villa Devoto y al día siguiente los compañeros del interior del país. Es decir, que nosotros apostamos en ese momento a que era menos costo y menos riesgo elegir otro camino para liberar a los compañeros presos. Pero nos pareció legítimo y ayudamos en cosas menores, digamos, desde afuera a ese hecho. Adentro sí los compañeros que en aquel entonces formaban parte de la FARC y los compañeros montoneros, participaron activamente de todo el proceso y bueno, de hecho varios compañeros lograron salir y otros fueron asesinados junto a los demás compañeros en lo que fue Trelew, ¿no? Recién hablaban de la unión para este para este combate que se terminó dando, más que nada, no combate como lo vendía la Armada, sino para el fusilamiento. Pero entre los presos había gente de Montoneros, tocamos el tema Montoneros porque perdía el conductor de Montoneros en ese momento, pero también estaba la otra agrupación, el PRT, que compartían diferencias entre ustedes. Pero en ese momento se dejó las diferencias de lado, una unidad frente a este conflicto. ¿Cómo fue manejarse en ese momento de esa manera? No, es decir, en general para las tareas de liberación de los compañeros presos no fue la primera acción unitaria. Ya se habían producido otras con anterioridad. Es decir, hubo con los compañeros del PRT diferencias claras. Es decir, ellos venían de una... pensaban que políticamente reivindicaban el marxismo, nosotros políticamente reivindicábamos el peronismo, ambos con el objetivo de alcanzar el socialismo, pero desde lugares distintos. Entonces hubo diferencias políticas, pero también hubo colaboraciones en mutuos aspectos, en el aspecto logístico, en el aspecto de recursos, y también, por supuesto, en el tema de la liberación de los presos. De modo que esto fue uno de los varios hechos de acción conjunta que desarrollamos en aquel periodo y en momentos posteriores, inclusive. Es decir, yo creo que fue una apuesta, en definitiva, que es permanente del campo popular y que yo creo que tenemos que profundizar con vistas al futuro, de la unidad de los sectores revolucionarios, ayudando o contribuyendo a la unidad del conjunto del campo popular, que es una de las necesidades que tenemos para que los procesos de cambio avancen más rápida y profundamente. Y para ir cerrando este tema, una pregunta, bueno, que tiene que ver con el compromiso de militancia, que se da a partir de hechos anteriores, de la masacre de Trelew y de ahí en adelante. ¿Qué lugar ocupa hoy por hoy, desde su punto de vista, el sueño de la patria socialista? Yo creo que hoy más que nunca queda clara la necesidad de construir un régimen no capitalista, un régimen distinto, siguiendo los idearios del pensamiento socialista, en el sentido que la crisis mundial que hoy en día afecta a vastos sectores del planeta, a lo más rico profundamente, creo que nos indica de que el sistema como tal no tiene sentido, no tiene futuro, no deja esperanzas a la humanidad. Entonces la responsabilidad o la obligación de construir una alternativa distinta, yo creo que está en la agenda de todos los días. Y hoy, en esas condiciones, cuando se dan buenas posibilidades de hacerlo, yo creo que son momentos de avances muy profundos, muy grandes, que hoy en día nuestros pueblos pueden llevar adelante. Bueno, Roberto Perdía, te agradezco en nombre mío y de todos los que componemos Radio Manifiesta por haber participado en este recuerdo a 40 años de la masacre de Trelew. Muchas gracias por haber participado y lo despedimos. Gracias, Roberto. No, gracias a ustedes nuevamente. Chau, hasta luego. Ahí pasaba Roberto Perdía, ex conductor de Montoneros, estuvo exiliado en Madrid, habló con Entregado en Mano a 40 años de la masacre de Trelew. En la noche fría se ha perdido aquello, se extravió su alma en el vendaval. Tanta hermosura que alegró las tardes, que encendió las luces de nuestra ciudad. En la noche oscura se ha perdido aquello, en los diarios viejos se apagó su voz. La ropa tendida sobre los alambres saluda al ausente, prolonga el adiós. Dicen que se fue. Y ahí escuchamos a Jaime Ross con aquello, la película que se usó, el tema que se usó en la película Trelew. Y me acabo de olvidar cómo sigue el nombre. La fuga que fue masacre. Esta, se lo pregunté, lo vine pensando toda la tarde, pero aquí pasó el recuerdo a 40 años de la masacre de Trelew. Hablamos con Roberto Perdía, con Leonardo Busquet y cerramos este momento. Y seguimos con más Entregado en Mano. Las vidrieras se abren, los balcones para que entre el sol. La gente retoma su tenso camino. Retumba el trabajo sobre el hormigón. la melodía que tocan a veces pidiendo tijeras a la población. El barrio respira los tiempos de antes, las nubes de otoño, aquella ilusión. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. ¿Empezamos a grabar? ¿No estamos grabando? Estamos grabando. No me escucho. ¿El guión dónde está? No me escucho. Ahora yo escucho a mi hermana. Dale, poné. Radio Manifiesta en el aire. Cuando quiera, un fantasma recorre social. Una radio abierta. Esto es Radio Manifiesta. La radio de los estudiantes de sociales. Todas las posiciones. El mismo sexo. Dale, loco, manifestate. Entregado en mano. Ese panfleto difícil de no escuchar. Pedro. Hola, buenos días, alumnos. Bueno, antes de empezar con la clase quería introducir un poco el tema de la toma, que se habrán dado cuenta cuando entraron que, bueno, que la facultad está tomada. Una toma simbólica por el tema de las cesantías docentes para una manifestación de parte de los alumnos. ¿Ya había que leer algo para hoy? Y bueno, quería ver si sabían qué estaba pasando, quería escuchar sus opiniones. ¿Está pasando algo ahora? Sí, no te diste cuenta que la facultad está tomada, que hay clases públicas, que la administración no está, ¿no te diste cuenta? Me pareció que había como algo que estaba pasando, pero no entendí bien que, no sé, ¿no? Disculpe, profesor, está todo bien, pero me parece que a la facultad se viene a estudiar, ¿no? Digo, si pagan los impuestos es para que nosotros estudiemos y no para que estemos haciendo política. Compañeros, por favor, la lucha tiene que ir hasta el final, hasta el fondo. Por favor, compañeros. La solidaridad con los docentes, nuestros docentes. Nosotros como estudiantes tenemos que acompañar a los docentes porque son los obreros. Obreros y estudiantes juntos, como en el Cordobazo, compañeros. A ver, yo... perdonen, yo quizás hace poco estuve acá, pero yo reentiendo lo que dicen acá los chicos. El compañero decía que casi viene a estudiar. Yo en parte vengo a estudiar, en parte entiendo que las cosas no están tan bien, digo, hay cosas que no funcionan bien, hay cosas mal, entonces. Y que hay reclamos, digo, acá hablan de que están cesados, ¿cómo es? Los docentes. Cesanteados. Y, perdón, discúlpame, y creo que está bien lo que dicen, pero a mí no me molesta esto como que la gente grita mucho en el pasillo. Está bien lo que piden, pero sacar las sillas a la calle, medio que. No sé si está tan bueno eso. ¿Qué es cesanteado? Paren un poquito, pero está bien, vos criticás la metodología, sí, pero ¿qué más podemos hacer nosotros como para...? No, yo creo que el derecho de uno termina cuando empieza el derecho de otro. Compañeros, acá hay una asamblea de estudiantes donde se votó por sí a la toma. Es una toma con clases públicas, compañeros, todos podemos participar. Por favor. ¿Hay asambleas en la facultad? No, boludo, ¿en serio? Sí, discúlpame, ¿no? Yo no quiero contradecir a la compañera, pero me parece que acá tenemos que venir a estudiar y que haya una asamblea me parece una pérdida de tiempo. Más si nos van a hacer perder una cursada con una toma que no tiene nada que ver con venir a leer y dar un parcial, ¿no? Yo me quiero recibir. Digo, si quiero hacer política me presento en una elección. Va, me parece, creo yo. Pero compañeros, están echando a 600 trabajadores a la calle. Bueno, pero hay que jubilarlos. A 600 personas, ¿por qué? No, los están echando. Porque son grandes. Sí, compañera, están cesanteando. Significa que están echando a profesores porque han cumplido 65 años. ¿Ves? Han llegado al cajero. Pero yo no sabía nada. Hay profesores jóvenes. Me acabo de enterar. Es una locura. Tenemos que acompañar la lucha hasta el final, compañero. Tengo que salir a cortar las calles. Se está dando una alta lucha, boludo, de la facultad. Uy, boludo, qué loco. Hay un montón de sillas en la calle. Yo llegué y estaba ahí las metas. Las sillas no entendía nada. Estaba re loco. Este, ¿vos sabés qué clase es esta? Esto no es pensamiento científico del CBC o estoy en cualquiera, no, en la rifla no, lleno. No, estamos en la Facultad de Ciencias Sociales, nene, no, oh, no le importa. Bueno, profesor, todos tienen derecho a expresarse. Sí, no. Está bien, no vamos a empezar. No, el chico se equivocó. Pero al final, ¿qué está pasando? No entendí. Podemos continuar, por favor, sí, si no, no me retiro, profesor. La verdad, gente, vamos a seguir con la clase, por favor. El reclamo está bien. ¿Estamos en clase? Alta toma, que es una clase. Estamos en lucha, compañeros, no en clase, en lucha. Vayamos a la calle, vayamos a la calle que la rompe, la calle, la reflashea en la calle, la flashea. El reclamo está bien, pero, no sé, mira, yo quiero un ¿qué está pasando? Radio Manifiesta en el aire. La radio del Centro de Estudiantes. radiomanifiesta@gmail.com Radio Manifiesta 103.1. No, boludo, no tenemos frecuencia. Entregado en mano, un programa sin excusas para no escucharlo. Estamos nuevamente en Entregado en Mano, este programa álgido, enérgico. ¿Cómo es? Estamos. Estamos en Entregado en Mano. Álgido. ¿Estamos? Las perlitas de Susana. ¿Quién las perlitas de Susana? Álgido, enérgico, compungidos, no compungidos, estudiantes que quieren estudiar, que quieren hacer radio, que quieren producir, que quieren construir otra comunicación posible. Son muchas de las convocantes que te pueden llevar a venir a Radio Manifiesta, recordamos. Que nos juntamos todos los jueves a las 19 horas en planta baja, enfrente de los estudios del Sepia. A quien les agradecemos que nos brindan nos brindan el espacio donde estamos grabando efectivamente ahora el programa. En fin, Radio Manifiesta es un programa que se llama Entregado en Mano, que ahora es quincenal y que acaba de, estamos, mejor dicho, en este momento, finalizando lo que es el séptimo programa del año. ¿Es quincenal o cada 15 días? ¿Es lo mismo eso? Quizás cuando me hiciste la pregunta, en un instante dije, son esas preguntas que uno hace y dice, para, quizás es inteligente la pregunta y planteó dos posibilidades. No planteó dos posibilidades, Federico hizo una pregunta, básicamente no es nada estúpida. Inteligente. Bueno, esa sería otra forma de decirla. En fin, estamos cerrando este programa, ¿la pasaste bien? La pasé bárbaro, conduciendo con vos, permitime darte la mano, aunque no se vea. Estamos estrechando las manos para el contrato. Tenemos. Horrible. Bueno, estamos tratando de chocar. Somos dos giles adelante de un micrófono saludándonos. Les recordamos las vías de comunicación de Radio Manifiesta. Una es vía mail, radiomanifiesta@gmail.com. La página de internet www.manifiesta.tk. En el Facebook, Radio Manifiesta, todo junto, espacio sexo, Radio Manifiesta sexo. En Facebook y en Twitter, @radiomanifiesta. Bien, recordamos ahora también, estamos ingresando a septiembre. Septiembre es el mes de la primavera. El mes de la primavera, el mes del amor. Hay gente que la siente que empieza a enamorar, supuestamente. A embarazar, o no, embarazar, desenamorar. Hagan lo que quieran, loco. En realidad, dije esto y ya me arrepentí. Enamorate cuando se te cante el orto o desenamorate, odia. Odia mucho. Odia mucho, no quieras a nadie. Viene la primavera, odia. No perdones a nadie. Desembaraces. Odia a la gente, tu amigo te va a traicionar en cualquier momento, tu novia te va a engañar y tus padres te van a desheredar encima. Sí, sí, lo que todo eso puede pasar en septiembre como no puede pasar. En fin, ¿a qué iba con el tema de septiembre aparte de este desliz psicodélico? Iba a plantear la cuestión de que Radio Manifiesta se vienen los talleres de Radio Manifiesta, los prometidos talleres. ¡Había orgas! En Santiago del Estero, que es donde grabamos en general. ¿En la provincia? El 60 de la teoría no estaba cortado porque estaban las clases públicas. Claro. Había orgas en la puerta, decía ¡talleres! ¡Talleres! Y no de Córdoba. Tampoco de Remedio de Escalada. Remedio de Escalada tampoco eran los talleres de Radio Manifiesta. Efectivamente, gente, vamos a salir todos nosotros los que componemos hoy el grupo, que puede ser un montón más, que siempre es rotativo, que siempre se sigue jugando, sumando gente. No hace falta que estés agrupado para con los brazos abiertos y llegaron los talleres. ¿Y los talleres de qué van a ser? Van a ser talleres de operación técnica, como lo que muy bien viene haciendo Rodrigo Fredes adelante. Que se va a venir al potes. Aire, dicen en cualquier atención, momento. Porque parece la operación que pasaría en manos a una mano femenina. Femenina. ahí al... ¡Hay olor! Nos vamos para el lado de las bahías y todo ese lado para la operación. San Borombón. Claro, la bahía de San Borombón, Bahía Blanca. Ahí estamos. Bien. Otro de los talleres va a ser talleres de edición, porque básicamente lo que ustedes escuchan en los momentos de tanda son producciones artísticas que se hacen mediante la edición. Así que si quieren aprender, no sé si aprender o querer tener las herramientas básicas y necesarias para poder editar, vengan al taller de edición. Y después, el taller de conducción. Locución, conducción. Bueno, ponele. Con alguien que ustedes, si están en este momento del programa, ya lo conocen. La voz la conocen, es Leonardo Busquet, quien supo estar en este programa hace unos instantes nada más, a propósito de Trelew, de su mirada documentalista sobre la historia. Bueno, en este caso no hablar de Trelew, sino hablar de la labor en radio específicamente. Claro, frente al micrófono. ¿Qué hacer cuando te pones en el micrófono y se prende esa lucecita que cada vez que se prende te genera esas mariposas en el estómago, que quiere decir que sigue tu pasión en radio y que amás lo que estás haciendo? Y si no la conoces esa pasión, venite a Radio Manifiesta y conocela, te invitamos y vas a ver que la apasionate. Radio, la luz roja se prende y se te llena el asterisco de preguntas o no. Depende del caso, si estás apasionado, quizás el numeral también se te llena de preguntas. Es muy bueno el chiste que nos acaba de tirar el operador. En fin, no sé si hay mucho más que decir. Los invitamos, Radio Manifiesta es la radio del Centro de Estudiantes, jueves 19 horas en Sepia, radiomanifiesta.tk, la página. Van a escuchar todos nuestros programas, fotitos, Facebook, lo que sea, los van conociendo y ustedes van a conocer. En fin, la radio. No se dejen engañar. Vengan, participen y hagan radio. Nos vemos hasta el próximo Entregado en Mano. ¡Chau! Nos estamos despidiendo de Entregado en Mano de septiembre con El Siempre Eterno y su tema Contra Dios. Chau. Ya te lo entregamos en mano. El próximo, escuchalo en www.manifiesta.tk. Gran promo.